Lauti, veis. Bebé, regalaste la muerte, baby. Manuel, doble una conexión con Manuel. Pensando en ti, pensando en mí, yo perdido en tu silueta. Encima en mí, yo encima de ti, devorándote completa. Pensando en ti, pensando en mí, tomándote en mi cama inquieta. Encima de ti, yo adentro de ti, mientras tú gritas y me aprietas. Desde que te vi en el caserío, supe que eso sería mío. Nos fuimos en la disco y se formó un desafío. Nunca me olvido de ese día, los dos bien amanecidos. Tú estabas a fuego y yo seguía prendido. Eres atrevida, el amor de mi vida. Son 25 en su corillo y ella es la más temida. Vamos a vernos de nuevo y que nada lo impida. Tú sabes que hay muchos, pero tú eres mi preferida. Te pidiendo de los recuerdos. Y ese totito yo te lo muerto. Uy, yo quiero comerte. Pensando en ti, pensando en mí, yo perdido en tu silueta. Tú encima en mí, yo encima de ti, devorándote completa. Pensando en ti, pensando en mí, tú mojándote en mi cama inquieta. Encima de ti, yo adentro de ti, mientras tú gritas y me sigo aprieta. Sigo preso en tu recuerdo, tu olor aún siento en la habitación. Tengo en conexión con Manuel. Aquellas noches no consigo olvidar. Cierro mis ojos y te imagino aquí. Mi cama pregunta por ti. Quisiera volverte a contar. Si los condones y con la rompeta, 35,000 en mi roleta. Bebecita, yo me vengo cuando tú listas y tú te vienes cuando tu totito te palpita. Pensando en ti, pensando en mí, yo dentro de tu cuerpo.